Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír tu voz en retumbantes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, que por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, mi amado y buen Jesús. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria. Tu gran poder y gloria de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú.